¡Hey! ¡Eso! Él camina y no sabe dónde va. Él no quiere confesar lo que es verdad. Él quisiera comprender que al amor hay que vencer, si a su vida llegará otra mujer. Él soñaba con un mundo de pasión, esperaba ver la vida de color. El destino se burló, el que siempre ambicionó, y la vida le pagó con un dolor. Pobre diablo es aquel, el que sufre por querer, si la vida solamente no es placer. No te olvides que a un amor lo reemplaza otro amor, que al final cambias dolor por otro amor. ¡Sí, sí! El que sufre por querer, si la vida solamente no es placer. No te olvides que a un amor lo reemplaza otro amor, que al final cambias dolor por otro amor. ¡Hey, hey, hey! Bueno, bueno.